tan cagazón. Bebé, desde hace rato me tirabas el calzón. Las niñas te contaban lo chingón que sea el amor. O fue la vida cara, los excesos y el alcohol. Perdóname, que esto no es para algo bien, es para pasarla bien. No te vayas a agachar, bebé. Tú ya sabes cómo eres, nos podemos comer, pero a diario no te puedo ver. Es que de todos los culitos tú eres mi favorito, con la que todo quiero hacer. Hagamos locuras todita la noche, que me quiero amanecer. Baby, estoy pendiente a los kilitos, pero veo ese culo y puedo yo ser tu gatito. Dame un poquito, que a ti te sobra. Le quito el panticito y mano a la obra. Carita de inocente, pero elegante. Quiero fumarme una Wiccali con mi Amber. Antes del show yo se lo meto en el counter. Apretadita pero entro y se expande. Mami, te siento. Tírame cuando tú estés borracha. La toco y se moja, parece escarcha. Mi guacha. Le digo que me envíe fotos pa' que continuemos con la racha. Pa' hablar el Instagram pero pa' bella que arenacha. Tú tan buena, yo tan cagazón. Baby, desde hace rato me tirabas el calzón. Las niñas te contaban que chingón hacía el amor. O fue la vida cara, los excesos y el alcohol. Baby, te necesito. No te me encules porque solo es un ratito. Soy un cabrón, pero tu cabrón favorito. Que la botella, que el Ferrari, que el perico. Te necesito, loco maldito. De los 500 nadie tiene tu culito. Al cirujano neta te lo felicito. Los rifles largos y las cortas pa' el delito. Tu favorito. Perdóname, que esto no es para algo bien, es para pasarla bien. No te vayas a agachar, bebé. Tú ya sabes cómo es, nos podemos comer, pero a diario no te puedo ver. Es que de todos los culitos tú eres mi favorito, con la que todo quiero hacer. Hagamos locuras todita la noche, que me quiero amanecer. Y voy a llegar pa' tu guarida con la guagua blindada. Estoy haciendo plata pa' que gaste la brada. Todos los que te tiran se fueron a la chingada. Y mientras yo te daba, tú mordías la almohada. Y yo contento, bebé, te lo voy a encaletar o voy pa' dentro. Dame un momento, que ese culito se ve bien en el espejo. Y tiro más fotos cuando te cogía como si loco. Si te vas a enamorar, dejémonos de hablar. No digo mentiras porque igual me vas a odiar. Vámonos pa' Bora Bora que te llevo pa' la playa. Tienes un segundo, mami, solo pa' pensar. Otra noche de copa. Hoy serán esos ojos, mañana serán otra. Y ese culo de diosa. En la noche se goza, lindo como rebota. Tan buena, yo tan cagazón. Bebé, desde hace rato me tirabas el calzón. Las niñas te contaban lo chingón que sea el amor. O fue la vida cara, los excesos y el alcohol.